Y vamos a seguir con este momento, como iniciamos recién, con quienes nos visitaban de la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza. Seguimos hablando de nuestra economía popular y verdaderamente les agradecemos por estar acá y nos da muchísima alegría, además de que nos vengan a visitar, Elba, el compañero Lelo también, y Estela de la Feria Popular de Guaymallén, a quienes les damos los buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bueno. Bien. Para comenzar y comenzar a contarles a la audiencia cómo está la situación de la Feria Popular de Guaymallén en este contexto, ¿no? Bueno, mi nombre es Elba, yo he estado en algunas oportunidades en La Mosquitera y La Mosquitera también nos ha visitado en Julio Lepar. Le quiero contar así como muy rápido cómo la estamos pasando en la Feria Popular de Guaymallén, que está en la calle Moreno y Ayayme. La estamos pasando bastante mal porque la gente no está vendiendo mucho y tenemos mucho sol, y todos los medios que nos dieron, los recursos que nos dio la municipalidad al principio cuando recién llegamos, ya después no nos fue dando nunca más, no nos dieron ni los baños, no nos dieron ni los para recolectar la basura, ni el agua, nada. Así que estamos tirando como podemos, está en una situación crítica porque estamos pagando bastante el alquiler. Y la gente está al rayo del sol, pedimos gazebos al municipio, pero hicieron oídos sordos, no nos dieron nada, no nos dieron ninguna respuesta, o sea, los tienen totalmente olvidados. Lo único que les preocupa a ellos es que no estemos en la calle. Yo hablo porque vivo la realidad todos los días, porque yo también vendo en la calle, entre semana, y veo cómo persiguen a la gente que está vendiendo en la calle cualquier cosa. Y lamentablemente ahora, con la situación económica que está pasando el país, la gente sale a la calle a vender lo que sea, se deshace de ropa, se deshace de un montón de cosas y sale a vender para tener para darle a sus hijos, y poco trabajo y gente que han suspendido en la municipalidad, en todos los lugares, y las personas que tienen los planes cobran bastante poco y no les alcanza, entonces tienen que ir a vender lo que sea, lo que qué sé yo, le dan, lo que encuentran, lo que sea. Yo personalmente hace muchos años que estoy en vendiendo en la calle, o sea, de como 30 años más o menos, pero en la cancha hace poco que estoy, digamos, el tiempo que estamos todos, y la estamos pasando bastante mal. Por eso nosotros le pedimos al municipio que se ponga la mano en el corazón y que eche una miradita para la Feria Popular de Guaymallén, y que se fije que nosotros no somos empresarios, no somos que tenemos persas, que no somos todos humildes, gente trabajadora que queremos laburar, que no queremos ir a robar, que no queremos ir a hacer ninguna cosa que no corresponda. Así que por eso le pedimos al intendente de Guaymallén, por favor, que se arrime, bueno, que mande sus personas y vea cómo está la situación, que no vayan los inspectores nada más para ver si estamos cumpliendo con los requisitos, que son estúpidos los requisitos porque es un lugar privado, pero igual nos siguen persiguiendo y no nos dejan vender la calle, obviamente, la gente que estamos acostumbrados a estar en la calle. Así que una solución ya necesitamos, porque a nosotros se nos vence el contrato a principio del año que viene y es muchísima plata lo que hay que pagar y no sabemos si vamos a alcanzar. Así que bueno, cualquier cosa, mi nombre es Elba y se pueden comunicar con la Mosquitera cualquier problema. Y los invitamos a todos, por supuesto. No sé si se podrá decir lo que cobramos. Cobramos el día sábado 20 pesos y el día domingo 30. La gente está al rayo del sol, vuelvo a repetir, está al rayo del sol, no nos hacen caso, no nos dan los gazebos, no nos dan bolilla, en una palabra. No, es otra la palabra que pasa en este momento por mi mente, pero no la puedo decir. Pero no nos dan bolilla, no nos tienen marginado. Hay mucha gente extranjera vendiendo ahí que se las arregla como puede con los fletes y etcétera, etcétera, un montón de cosas que acá los compañeros también le van a decir. Muchas gracias.